La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de José Iglesias y Alfredo Grande. La producción de Irene Antinori. Se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Bueno, ¿qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo mirá, andamos? Muy bien, mirá, tenemos un, como habrás visto, una cortina remozada, ¿no? Esto es gracias a nuestro productor musical, Emma Hepslop, también el locutor, ¿no?, Diego Corbalán. Es nuevamente Morir en Madrid, la banda de Maurice Jarre, pero esta vez con una mezcla medio extraña, ¿no? Una francesa, vasco-francesa y un japonés, Fabien Durruti y Takashi Iwanami. ¿Qué opinás? Yo quiero aclarar que esto yo no lo autoricé, así que no sé quién es este japonés, Yanami, Yakamoto. Iwanami, Iwawami. Iwawami, bueno, está bien. Pero una es una buena mezcla, una vasco-francesa. Sí, para Morir en Madrid es interesante. La. Sí. Bueno, tenemos... Te veo muy conservador, ¿eh? Sí, yo en el fondo soy un conservador. Bueno, el programa de hoy tenemos... Vamos a trabajar sobre el tema sindicalismo. En un día muy caliente se hizo la marcha en apoyo al pollo sobrero y básicamente reaccionando frente a esta medida muy tardía, en todo caso, si cabe decirlo de alguna manera, en relación al incendio de vagones de ferrocarril que fue hace más de 2 años, creo. Sí. Y en ese momento Aníbal Fernández ya había hablado de la izquierda siniestra. Y bueno, finalmente se concretó la detención en una situación además bastante especial, porque fue detenido en la vía pública, delante de una hija, en un operativo como si se tratara de un funcionario de alta peligrosidad, ¿no? Yo realmente creo que vamos a dejar a los entrevistados que analicen el tema, pero no sé si esto vos, José, lo ves de alguna manera relacionado con lo que nosotros siempre hablamos de la lógica Cromañón, ¿no? Sin duda, este tipo de medidas judiciales para la prensa, porque creo que hay mucho de eso, hay mucho de montaje mediático en la espectacularidad, tienen que ver con un manejo no serio de la situación. Pero además creo que es emblemático sobre el tema del día de hoy, que es el sindicalismo, ¿no? De alguna manera que está tensionado por una represión oficial o está tensionado por una resistencia de la gente. Y bueno, creo que lamentablemente el hecho es horrible, pero sirve para reflexionar, ¿no? Sí, la pregunta sería hoy en esta Argentina democrática, de tantos años de democracia, casi 8 años de gobierno kirchnerista, ¿de cuánto sindicalismo podemos hablar? Porque evidentemente hay un sindicalismo de la CGT, la CTA evidentemente está dividida, están los sindicatos de base, están los excluidos, está el movimiento piquetero. Sí, me parece que lo que se puede llamar movimiento obrero hoy tiene una diversidad, una multiplicidad, y muchas veces hemos visto, por ejemplo, en los conflictos del subte, algo de la lógica Cromañón. Uy. Es decir, un conflicto azuzado donde la UTA no daba el brazo a torcer, y los

la letanía. Espacio de cielo azul, adoquinado, rústico, prado verde, como una silla de comedor en medio del gran prado. Tropa, mauseres, lámparas cuya luz castiga la oscuridad. Un rectángulo, parece un ring, el ring de la muerte. Un oficial. De acuerdo a las disposiciones, por violación del bando, ley número... El oficial, bajo la pantalla enlosada, frente a él, una cabeza. Un rostro que parece embadurnado de aceite rojo. Unos ojos terribles y fijos, barnizados de fiebres. Negro círculo de cabezas. Es Severino Di Giovanni. Mandíbula prominente, frente huida hacia las sienes como las de las panteras, labios finos y extraordinariamente rojos, frente roja, mejillas rojas, ojos renegridos por el efecto de la luz, grueso cuello desnudo, pecho ribeteado por las solapas azules de la blusa. Los labios parecen llagas pulimentadas. Se entreabren lentamente y la lengua, más roja que un pimiento, lame los labios. Los humedece. Ese cuerpo arde en temperatura. Paladea la muerte. Artículo número. Ley de estado de sitio. Superior tribunal. Visto. Pásese al superior tribunal de guerra. Tropa y suboficiales. Di Giovanni mira el rostro del oficial. Proyecta sobre ese rostro la fuerza tremenda de su mirada y la voluntad que lo mantiene sereno. Estamos probando. Apercíbase al teniente, Rizopatrón, vocales, tenientes coroneles, bando, dese copia, fija número. Di Giovanni se humedece los labios con la lengua. Escucha con atención. Parece que analizara las cláusulas de un contrato cuyas estipulaciones son importantísimas. Mueve la cabeza con asentimiento frente a la prosperidad de los frente a la propiedad de los términos con que está redactada la sentencia. Dese vista al ministro de guerra. Habla. Sea alrededor. Fusilado. Firmado, secretario. Habla alrededor. Voglio pedirle perdón al teniente defensore. Una voz. No puede hablar. Llévenlo. El condenado camina como un pato. Los pies aherrojados. Con una barra de hierro a las esposas que amarran las manos. Atraviesa la franja del adoquinado. Rústico. Algunos espectadores se ríen. ¿Soncera? ¿Nerviosidad? ¿Quién sabe? El reo se sienta reposadamente en el banquillo, apoya la espalda y saca pecho, mira arriba, luego se inclina y aparece con las manos abandonadas entre las rodillas abiertas, un hombre que cuida el fuego mientras se calienta el agua para tomar el mate. Permanece así 4 segundos, un suboficial le cruza la soga al pecho para que cuando los proyectiles lo maten no pueda rodar por tierra. Di Giovanni gira la cabeza de derecha a izquierda y se deja ramar. Ha formado el blanco pelotón de fusilero. El suboficial quiere vendar al condenado y este grita. ¡No! ¡La venda no! Mira tiesamente a los ejecutores. Emana voluntad. ¿Sufre o no? Es un secreto. Permanece así, tieso, orgulloso. Surge una dificultad. El temor al rebote de las balas hace que se ordena a la tropa perpendicular al pelotón de fusilero retirarse unos pasos. Di Giovanni permanece recto, apoyada la espalda en el respaldar. Sobre su cabeza una franja de muralla gris. Se mueven piernas de soldados, saca pechos. ¿Será para recibir las balas? ¡Pelotón! ¡Firme! ¡Apunten! La voz del reo estalla metálica, vibrante. ¡Viva la anarquía! ¡Fuego! Resplandón subitáneo. Un cuerpo recio se ha convertido en una doblada lámina de papel. Las balas rompen la soga. El cuerpo cae de cabeza y queda en el pasto verde, con las manos tocando las rodillas. Fogonazo del tiro de gracia. Muerto. Las balas han escrito la última palabra en el cuerpo del reo. El rostro permanece sereno, pálido, los ojos entreabiertos. Un herrero a los pies del cadáver quita los remaches del grillete y la barra de hierro. Un médico lo observa, certifica que el condenado ha muerto. Un señor que ha venido de frac y zapatos de braille se retira con galera en la coronilla. Parece que saliera del cabaret. Otro dice una mala palabra. Veo cuatro muchachos pálidos como muertos, desfigurados, que se muerden los labios. Son Gauna, de La Razón, Álvarez, de Última Hora, Enrique González Tuñón, de Crítica, Gómez, de El Mundo. Yo estoy como borracho, pienso en los que se ríen, pienso que a la entrada de la penitenciaría debía ponerse un cartel que rezara: está prohibido reírse, está prohibido concurrir con zapatos de baile, de aguas fuertes porteñas. En Sueños Posibles, Alfredo Grande, José Iglesias. Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Así no es la vida. Para romper el mandato y descubrir el deseo, así no es la vida. Cuarto unipersonal de Alfredo Grande. Estreno el 10 de septiembre en La Clac, Avenida de Mayo 1158, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así no es la vida. Los sábados de septiembre y octubre. Reservas al 4382-6529. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. ¿Bien? Sigue el cuarto unipersonal de Alfredo Grande. Escuchamos de Severino Alfredo Grande. Exactamente. El río. El sábado desde las 21 en La Clac, allí en Avenida de Mayo, como escuchábamos recién. Estamos esperando los comentarios de José Iglesias para subir al blog. Exactamente, sí. Ah, lo podemos grabar ahora, podemos aprovechar y. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Subir al blog. A unipersonales de alfredogrande.blogspot.com, donde hay testimonios de gente que ya pasó por el espectáculo y que todos opinan bien. A los que opinan mal los borramos directamente. No, yo encantado de decirlos al aire porque he estado viéndolo hace una semana. Sí. Y la verdad, lo que anticipaba la propaganda se quedó corto, ¿no? Estamos en alguien, frente a alguien grande que le falta la escalera nada más, pero realmente. Excelente. Déjeme decir una cosa, después de arduas negociaciones conseguí dos entradas para los oyentes, un par de entradas para los oyentes que se llaman al 4642-5533, 4642-5315, lo van a ver Alfredo el sábado. Mm.

Hemos perdido la comunicación con Vilma Ripoll y acá aparece como un fantasma Fernando Tevele con una expresión que me preocupa muchísimo. Me corro la sábana para decir que Vilma estaba entrando a un set de televisión, a un programa de televisión, por eso tenía poca señal en su celular, nos pidió disculpas y ya está. Metieron de prepo los productores. Los productores son más poderosos que nosotros. Mientras la hayan metido en un estudio de televisión, no me preocupa. Lo que me hubiese preocupado es que su procesamiento hubiese avanzado. Bueno, evidentemente sí, lo que señalaba Vilma Ripoll tiene que ver con esto. Ella también manifestaba cierta sorpresa por la forma en que se generó todo. Ella aparentemente también está por ser procesada. Realmente creo que más allá de las simpatías políticas podemos tener a favor o en contra del gobierno o de alguno de los partidos de la oposición, este camino, que seguramente la derecha fascista lo haría con mucho más placer, no estamos discutiendo ese tema, estamos discutiendo que en un gobierno de derechos humanos, un derecho humano es la protesta laboral y la protesta social, y eso es lo que estamos tratando de defender. Alfredo Grande. Aforismos implicados. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Bueno, los aforismos implicados son nuestra compañía habitual, son una forma sintética, pretende que contundente, de conmover, de decir alguna verdad. Y para este programa seleccioné dos, que a lo mejor seguramente ya se escucharon, pero que me parece que tienen mucho que ver con lo que estuvimos escuchando. El primero es: cuando un fascista se quema con leche, ve una vaca y la mata. Y creo que en ese sentido, toda esta vanguardia, digamos, toda esta arremetida de judicializaciones, sin llegar, por supuesto, a lo de Severino Giovanni, pero parecería que estuvieran dentro de esa intencionalidad, es realmente matar a la vaca, digamos, ¿no? Es decir, si alguien se siente afectado en función de una protesta o demás, evidentemente la cárcel, el secreto del sumario, el testigo de identidad reservada, que yo quería preguntarle a José también qué es esta figura, ¿no? Porque me hace acordar a la Inquisición, ¿no? Un testigo de identidad reservada, que puede ser cualquier cosa, más el secreto del sumario. Bueno, ya sabemos que Yarvide tiene el tema de Jocklender ahí encarpetado hace bastante tiempo, ¿no? Y el segundo aforismo es uno que escribí hace muchísimo tiempo, pero creo que tiene que ver con este momento. Si no se trata de política, sino de guerra, no hablemos de paz, sino de tregua. Y lo más preocupante sería pensar que la democracia, que tanta sangre derramada costó, sea apenas una tregua entre distintas formas de hegemonías represoras, y en ese sentido tenemos que estar más que alerta. Terminamos el programa, vamos a anunciar el tema para el lunes próximo. El lunes próximo vamos a hablar de educación. Educación en un sentido muy amplio. Jorge de Paternal se lleva las entradas para verte el sábado. En realidad la primera que se prendió fue Gisela Tumini a través de internet, pero vive en Mar del Plata. Gisela Tumini va a esperar porque en Mar del Plata vamos a hacer el unipersonal, ya hay compañeros trabajando. Así que bueno, el lunes que viene nos metemos en el tema de educación. Felices sueños posibles. Felices sueños, Alfredo.